siempre te habla. Se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un nombre que no vale un centavo. Pobre diabla, lloras por un pobre diablo. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando. Solo te utilizo y hasta te embarazo.